¿Quién propone la primera frase de la noche? Bello es oír payadores. Ya. Sin esbozar ni una queja, sin esbozar ni una queja. Hoy día por la mañana, nuestra bella amiga Diana pasó parando la oreja. Como la paya es muy vieja, dijo con grandes honores, y ella aplicó los colores, pues se sentía feliz. Dijo al pasar por aquí, bello es oír payadores. Otro para el Puma. Dios bendiga al payador. Dios bendiga al payador, es el mío, sí. Nací englosando mi verso, en el canto lo divino, y por cosas del destino, yo domino el universo. Como otro verbo y perverso, de la angustia y el dolor, yo he vivido en el rigor, coplas que improviso aquí. Como dijo el rey David, Dios bendiga al payador. Leonel falta. Está presente el alcalde, Leonel. Esta es tu oportunidad, Leonel. Ahora nunca. Ya, Leonel. Entonces, Leonel, está presente el alcalde. Improviso con altura. Improviso con altura y canto con alegría. Yo sabía que vendría porque apoya la cultura. Elevo así mi estatura y mi verso más afable. Mi tono no mana en balde, mis cuerdas son mis avales. No vinieron concejales y está presente el alcalde. Ya, dos pies forzados más para el Hugo y para Manuel, por favor, amigos. Por el cultor popular puede ser. Hugo, por el cultor popular. Ya esperemos, damos el otro. De esta parte del teatro no han dado ningún pie forzado. Yo quiero pedir mi pie forzado de acá. Del lado, estamos acá, del lado de allá. Para que nos veamos las caras. A ver, ¿cómo dice el último pie forzado para mí? O el último de esta primera rueda, porque se supone que... Payando con viento puelche. A miércoles. ¿Por qué no lo dan de allá mejor? Perfecto. Ya, estamos listos. Estamos listos. son de una guitarra vibre, donde una guitarra vibre, donde cante un payador, será un canto con vigor que le brota eterno y libre. Del más surtido calibre le ha de brotar el pensar, y voy a solicitar, si molestias no les causo, que venga aquí un gran aplauso por el cantor popular. Le pido fuerza al nativo, le pido fuerza al nativo para enhebrar esta rima y así llegar a la cima con este mi canto vivo. Por herencia soy altivo, como lo fuera el tehuelche. Marima huida las quenche, no vengo a pegarme truco, estoy frente al volcán Antuco payando con viento puelche. Payadores, payadores, Manuel Sánchez.